Los Originales en Bogotá, 94.9. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A nuestra gente, desde comienzos de marzo, les entregamos las herramientas y los programas de bienestar para que sigan integrando su vida laboral y familiar de la mejor manera. Con tranquilidad podemos cuidar de nosotros y de nuestros clientes y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 6:03 en Colombia, actualización de noticias desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia a 12.930 casos. Hay 509 fallecidos y 3.133 personas recuperadas. La Fiscalía General ha solicitado con extradición en las últimas horas al ex líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Estaba condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Mancuso podría regresar al país para ser imputado por otros delitos del conflicto. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha revelado que el gobierno trabaja ya en el borrador de los protocolos que se tendrán que adoptar en aeropuertos y al interior de los aviones para poder retomar operaciones aéreas en el país. Sin embargo, advirtió que por ahora solo se contempla la posibilidad de vuelos domésticos. Noticias internacionales. América Latina y el Caribe superan los 400.000 casos confirmados de nuevo coronavirus, que ya ha causado la muerte de 23.091 personas en la región. Es un balance de la agencia francesa de prensa elaborado con datos oficiales. Cerremos con deportes. El presidente de la Federación de Chile, Sebastián Moreno, anuncia que renunciará al cargo a partir del 31 de julio, abriendo una nueva crisis en el fútbol de ese país. Es información que llega de medios locales.

understand you're not to blame. Always ends the same. You can cause love, but I don't think it's true. You should know by now I'm not the boy for you. You're not to blame. Always ends the same. Whoa. I know you think that you're safe, sister. Harmless affection that keeps things this way. It's the ones who persist for the sake of a kiss who would pay and pay. Cowboys and angels, they all have the time for you. Why should I imagine that I was designed for you? Why should I believe that you would stay? But that scar on your face, that beautiful face of yours, don't you think that I know they hurt you before? Take this man to your bed. Maybe his hands can help you forget. Please be stronger than your past. The future may still give you. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En casa con Servientrega Buenas Noches. Una solución al alcance de todos. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, una causa país. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora, en la FM. 7:03 en Colombia, actualización de noticias desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Durante su intervención ante la Comisión Segunda del Senado por el caso de los perfilamientos ilegales a periodistas, líderes sociales y políticos, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno Nacional en sectores de inteligencia de las fuerzas militares y recalcó que no se ocultó información. Comerciantes de San Victorino, centro de Bogotá, aseguran que no han logrado llegar a acuerdos con los dueños de centros comerciales para el pago de arriendos en los locales en medio de la pandemia por COVID-19. Tom Friedman, escritor, columnista del New York Times, ganador del premio Pulitzer de periodismo, ha dicho esta mañana, en entrevista exclusiva para la FM, que la globalización es un hecho sin precedentes en este momento del mundo para usar los avances tecnológicos en la solución de problemas con el coronavirus. Noticias internacionales: con la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro ha formulado cargos contra el director de una prisión y militares de la Guardia Nacional por su responsabilidad en la muerte de 47 reclusos de un penal en el occidente venezolano. En los deportes, la FIFA ha decidido cancelar la gala de entrega de sus premios a lo mejor del año, luego de analizar el difícil panorama actual tanto del fútbol como de la salud. El evento iba a realizarse en septiembre, iba a tener lugar en Milán, en Italia, dejará por 2020 desierto su premio al mejor jugador.

Ajá. Por eso son dos arepazos, perdí dos puntos. Pues, sí, no ha sido una jornada feliz. Ni ahorros, para por la... fortuna. Ay, para mí se ha sido muy feliz. Sí, a ti te ha ido bien. Exacto, María. No, me voy a regalarles el último arepazo. Extrañamente bien. Voy a regalarles el último arepazo en homenaje a que Emilio me solicitó, por favor, que hiciera un arepazo Stevie Wonder. Pero va a ser uno mío propio fácil, ¿ok? Listo. Qué pena, Johnny, Jonathan, ya casi salimos de esto. Estoy al aire, yo sé. No, yo sé, ya casi salimos de esto. Me falta el arepa. Es que después de esta canción, ¿qué más quiere uno en la vida? Para mí es la más linda de semana. ¿Sí? Uy, es que miren la orquestación, miren todos los instrumentos. Presuntos implicados después hizo esta canción completamente en español, pero no. Uy, no, pero no, no hagas talones. Uy, no, pero no. Uy, no, pero bueno. De mi corazón. There's songs to make you smile, there's songs to make you sad, but with a happy song to sing, it never seems as bad. Esta canción se llama... No, no, no, que no puedes decir nada, mire, cuando nos tiramos la vaina. Okay. I am singing. Bueno, muchacho, el arepazo es muy sencillo. ¿Cuántos idiomas están en esta canción? ¿Cuántos qué? ¿Cuáles idiomas... ¿Cuántos o cuáles? En esta, ¿cuáles en esta canción? Gracias. Ya tienen 20 segundos. 40. 3, 4, 5. ¿Cuáles idiomas usó? 2. ¿Cuáles? Let's all sing someday. Listo, se acabó el tiempo. No escucho a nadie, por favor. Vamos a leer los resultados porque me tengo que ir muy rápido. Vamos a ver qué dicen los oyentes, qué dicen mis colaboradores, mis colegas. Las respuestas son... Dije, ¿cuáles idiomas, Orlando? 4. Español. ¿Cuántos? Ah, bueno, te puse 2. ¿Cuáles? No, ¿cuántos? Orlando dijo 4. Eso es un... Nicolás Samper dice 3, dice español, inglés, senegalés. Jonathan, español, inglés, francés. Para Juliana Correa, solo 2 idiomas, inglés, francés. Y Emilio, Laura Natalia dice 2, no dijo los idiomas. Laura Hoyos dice inglés, español. Vamos con un menos 1 fulminante para Orlando. Y otro fulminante para Laura Natalia Franco, que no contestaron. No vamos a poner correccional porque no tenemos tiempo. Y el ganador en mi concepto, Emilio dice Zulu, español-inglés. Y Nicolás dice español-inglés y senegalés. Chapó para Nicolás, mandó más 1. Nicolás, senegalés no, es Zulu. ¿Ah? Bueno. ¿Ah? ¿Cómo queda la de paso, por favor, Laura? Jonathan, menos 12 puntos. Orlando, menos 5 puntos. Laura Natalia está en ceros. María Juliana tiene 2 puntos. Yo tengo 4. Y Nicolás Samper, 5 puntos.